Hola, soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo para hablarte de cómo enfrentar el éxito. La superación personal va de la mano del éxito, pero su significado suele ser mal interpretado. No comprender su verdadera esencia te puede llevar a descender a las profundidades de la mezquindad y el egoísmo. Piensa que la peor desgracia no estriba en no lograr tus metas, sino en no tener metas que conquistar. Tener sueños ya forma parte del éxito. No tenerlos más que un fracaso es una tragedia. Pero un propósito sin ética es peor, es una vida sin sentido. Se suele decir que el éxito consiste en obtener lo que se desea y la felicidad en disfrutar lo que se obtiene. Y vivir puede ser las dos cosas a la vez. La clave está en lo que se desea. No tiene más éxito un financiero que haya ganado millones con especulaciones bursátiles y crisis económicas que condenan a países enteros a la miseria, sino a lo mejor otro que por medio de sufragar golpes de Estado y asesinatos masivos controle los recursos energéticos de grandes zonas geoestratégicas. Siempre que interpretes el éxito como esta inmundicia. Debes percibir la palabra éxito no como sinónimo de alcanzar bienes o mejoras, sino como una forma de entender la vida. Si crees que con el dinero se puede hacer todo, acabarás haciéndolo todo por dinero. El éxito no es un fin, debe ser una actitud con que enfrentar la existencia, un proceso para desarrollar. No hay que verlo como la consecución de prebendas materiales, sino más bien como la máxima. El secreto del éxito es la constancia en el propósito. El propósito, el objetivo, determinará el camino. Un camino con corazón, un camino miserable y estéril. Y si tu objetivo es aspirar a una vida mejor, más íntegra y digna, el éxito será precisamente vivir con dignidad e integridad, independientemente del modo como lo alcances. Y las formas materiales para conseguirlo solo serán etapas del camino. Necesarias, bien es cierto, pero no el propósito de tus sueños. El éxito no es el dinero, ni la fama, ni las riquezas por sí mismo. El éxito es disfrutar haciendo correctamente lo que has decidido para tu vida, sintiéndote en paz contigo mismo, contigo misma. Pero has de decidir lo que quieres o navegarás sin rumbo ni destino. Y cualquier momento es bueno para proponerte metas. Cada segundo que pasa es una gran oportunidad perdida para planificar tu futuro éxito. Pero para no perder otra vez el tren de tus sueños, recuerda que todo lo que necesitas ya lo tienes, está en ti. Decisión para no desfallecer a las primeras de cambio, con los primeros problemas. O llámalo motivación y fe ciega en tus posibilidades. E inteligencia para aprovechar todo cuando tengas a tu alcance para mejorar, aprender y cambiar. Para tomar acción y no dejar pasar otro año meditando sobre las grandes posibilidades que te podría ofrecer la vida. Para dejar de hacer castillos en el aire y empezar a crear los cimientos. Y con la decisión, la inteligencia, el trabajo y la acción, debes saber antes de empezar que necesitarás constancia, no abandonar. Lo importante no es participar, lo importante es seguir participando, una y otra vez. Si tienes claros tus objetivos, un error solo es una oportunidad de cambio y mejora, de ver lo que no debes hacer o cómo hacerlo mejor. Nada más, no es un fracaso, al contrario, es una lección que debes agradecer. Y si disparas suficientes veces al blanco, acabarás acertando. ¿Quieres el éxito? Pues ya está dentro de ti, en tu manera de pensar. Todo lo que necesitas ya lo tienes, pero debes asumirlo y aceptarlo. Debes desarrollar una mentalidad de éxito. Vives como vives porque así lo elegiste. Aunque no te des cuenta, tú decides cómo crees que es tu vida. Cambia la manera de ver la vida y tu vida cambiará. No son las circunstancias de tus relaciones, ni tu trabajo, ni tus limitaciones, ni el destino. Tu vida la crean tus pensamientos, tu creencia de cómo eres. Puedes ser todo lo desgraciado, desgraciada que quieras, si así lo decides. Pues las mismas condiciones, vivir con conciencia de éxito. Y nadie puede interferir en tus pensamientos si tú no lo permites. Nada ni nadie puede decidir por ti si no lo deseas. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, en ambos casos tienes razón. Eres tú y solo tú quien eres. Y es absurdo escoger el camino de la frustración. No dejes que la rutina, el desánimo y la costumbre te venzan. Debes convencerte que cualquier cosa que quieres para tu vida ya está en ti. Solo tienes que creerlo, o mejor, dejar de engañar. Si no lo haces, no es porque no puedas, sino porque no quieres. No busques más excusas, no culpabilices a otro. O se hace o no se hace. Es fácil, hazlo. Determina tus objetivos, planea metas alcanzables y lánzate. Disfruta de cada avance y valora el esfuerzo. Y aprende a no abandonar, sigue luchando. Lo pasado murió y el presente lo decides tú. La vida es alegría si así lo decides. Cambia y disfruta de una puñetera vez. El único límite eres tú. Métetelo en la cabezota. Si quieres, puedes. El éxito es como todo, incluido el azar, que no proviene de la casualidad, sino de una causa. Siempre hay un motivo aunque no seas consciente. Y tu intención, tu pensamiento puede producirlo. Deja de preocuparte por tu situación. Todo número es cero frente al infinito. Lo que importa es dar el primer paso. Pues si no lo haces, tus sueños siempre serán eso. Sueños. Soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo y tú no. El éxito está en tus manos. Amén. Y a ser buenos.